De aquel elenco nacido en nuestra emisora, dirigido por Humberto Nazari, surgieron jóvenes valores que años después alternarían en los primeros planos del Radio Teatro Nacional. Estuvieron allí desde las primeras horas y siempre dispuestos para asimilar las enseñanzas del gran maestro, los hermanos Violeta y Raúl Amoretti, a los que posteriormente se uniría una jovencísima Julia. Violeta apuntó, desde sus actuaciones iniciales, como una promesa de gran actriz. Eso sería no mucho después, hasta culminar en las más exigentes compañías teatrales, sobresaliendo por la sugestión de su voz y su fácil adaptación al personaje que se le confiare. Raúl cubría sus papeles de galán con llamativa solvencia, y cuando se incorporó Julia, se tuvo la sensación de que maduraría en roles mayoritariamente festivos, impresión que se confirmaría al paso del tiempo. Violeta Ortiz, Rosario Ledesma, Ángel María Laborde y Pablo Lagarde Wilson también se beneficiaron con las indicaciones de don Humberto y sentían verdadero orgullo al destacar la condición de discípulos del brillante director, para quien la radio representó el eslabón más querido de una cadena de aplausos que singularizó la trayectoria artística de Humberto Nazari.